salir de mí. Y amantes de agua sal que saben a ti. El martes no llamas, nos vimos hace nada. El miércoles no puedes venir. El jueves te odio, no quiero saber de ti. El viernes me salvas de morir entre semana, suspirando por ti. Morir si tú no llamas, si no vienes por mí. Déjame, déjame bailar para ti. Déjame despertar y que tú estés aquí. Déjame verme en tus ojos, nadar en tus venas, soñar que te tengo, que ya no me dejarás. Pensar que te tengo junto a mí, que te duermes en mis brazos y te quedas a vivir. Soñar que abriré y que seas tú, que recoges en tus manos los pedazos. Déjame que no piense en ti, no hasta mañana. Pensaré solo en sobrevivir. ¿Cómo haré para no morir entre semanas, suspirando por ti? Morir si tú no llamas.